¿Qué es lo que tendrán tus ojos que cada vez que me miran me dominan el amor? ¿Qué es lo que tendrán tus manos que cada vez que me tocan me acercan la protección? Hoy te da gracias la vida que golpeó tu puerta un día para entrar en tu interior. Hoy el árbol con sus frutos, entre el verde y el maduro, no quiere perder color. Aunque el tiempo pase fuerte, aunque a veces sean crueles las agujas del reloj, yo te juro que en mi vida y las que vengan conmigo serán tu continuación, para asegurarle al mundo un futuro tan bonito, así como quiere Dios. Hoy comprendo tu pregunta, la que siempre repetías: ¿por qué crecerás, mi amor?